controlé, chamo, que eso está bello, ¿viste? ¿A quién? A la chama esa que iba ahí en la 16. Tengo... ¿Al bomboncito? No, vale, es una chama estudiosa de su casa. Bueno, eso que me interesa a mí, tú sabes cómo soy yo. Yo como, mano, y me voy. Es más, se robó aparatosamente hace rato, ¿vale? Ay, chamo, te se puede meter en